amigos. Estáis escuchando Radio Crash de Gijón en el 105 de la FM. Este es el programa El Tren de la Vida, un tren mágico. Eso es, la vida. Queremos que sea un poco mágica y por eso nuestro tren, que inicialmente se llamaba El Tren de la Vida, al final tiene un doble nombre. Ahora se llama El Tren Mágico, pero que también es de la vida. Sabéis que este tren se llena con gente interesante, generalmente músicos y cantantes que, bueno, pues nos acompañan a lo largo de una hora, porque el viaje dura aproximadamente una hora. Sale el tren de Radio Crash, del andén de Radio Crash. También hay un vagón dedicado a la psicología y donde solemos dar alguna charlita o ayudamos a algún valiente que se ha presentado por aquí. Este será el viaje número 143. En el anterior os dije que era el 124, me equivoqué, porque era el 142, pero esas cosas pasan, pero hoy no me equivoco, es el número 143. Y será un viaje distinto, pero no distante de ti. Hoy en el andén tenemos a un grupo que hace cosas un poco raras, ¿eh? Tragan fuego, tocan tambores, hacen voces extrañas, muy africano, ¿eh? Pero bueno, nos vamos a ir hacia el tren porque enseguida va a pitar su salida. Señor, con este trotecito, con esta marcha, hemos empezado el viaje hoy. Será pues un viaje especial, dedicado a un tipo de blues, cosa rara. Lo que pasa es que el mayor representante de blues de Radio Crash, Arturo, pues está haciendo que trabaja por Ibiza y entonces pues hay que llenar su hueco y metiendo un poco de blues. Veremos cómo nos queda. Confío en Wilson y por eso ya nos vamos al primer vagón a ver a quién nos ha traído que sea de primera figura. Vaya, tenemos nada menos que al gran John Mayall, uno de los grandes, el padre del blues blanco, o el padre blanco del blues inglés, sobre todo. Es curioso que no haya aparecido por aquí hasta el viaje 143, ya que es uno de mis favoritos. Él ha sido el culpable de que yo me aficionara en su día al blues y luego al jazz. Aquí en España fue conocido hacia el año 1969, cuando llevaba más de 5 años en la carretera. En fin, salió un single que hizo estragos entre los chavales que solíamos escuchar discos. Tenía en su cara A el tema Run the Move y en su cara B el que estáis escuchando. Pero lo interesante será el de la cara A, que luego nos tocará. Se titulaba Run to Move, es decir, es habitación para moverse. Y aquí, y por culpa de la censura, se lanzó como sitio para moverse. Se conoce que aquella habitación con movimientos podía ser un poco resbaladizo para las mentes de nuestros censores, que pretendían que nos mantuviéramos en el buen camino de la moralidad y la sexualidad y esas cosas. Bueno, así que nada de habitación para moverse y mucho de sitio para moverse. So all alone, a pack of cards for solitaire. Bueno, como os he dicho, tenemos a John Mayall, nada menos, uno de mis favoritos. Y bueno, después de este tema tan bluesy, que se titulaba, o lo digo en castellano porque, bueno, era Show Me Which Road, algo así como Camino de la Quebrada del Sembrador, una cosa muy, muy de blues, muy de agrícola, muy de esclavos negros, todo esto, ¿no? Posiblemente el tema no fuera suyo, sino de alguno de sus héroes, que eran aquellos bluesmen viejísimos. Bueno, viejísimos alguna vez serían jóvenes, pero viejísimos cuando nosotros los conocimos. Bien, os he dicho que se dio a conocer en el año 1969 en España con un éxito bastante bueno, con el tema que nos va a tocar ahora, Run the Move. Venga, John Mayall, te tenemos aquí, gracias por haber venido. Cuando quiera, Run the Move. Thank you. Se nos ha llenado el tren de gente que se había enterado que venía John Mayall y quería acompañarle en este viaje que donde vamos a revivir pues buenas épocas pasadas. Este single, como os he dicho, incluso se vendió muy bien en España y nos descubrió a todos los enteradillos de la época, que además de los Beatles, los Rolling y alguno más, los Animals, ¿no?, pues había gente tan inglesa como los anteriores que se centraba totalmente en el blues. Este era John Mayall, tenía una pinta bastante de más mayor que los Beatles y demás, y es que lo era, tenía unos 15 años más que los componentes de otros grupos. Ahora sí, los músicos que le solían acompañar sí que eran jóvenes también, ¿eh? Porque ese es otro detalle que hay que valorar en John Mayall, ¿no? Su buena vista, su buen oído para elegir a sus acompañantes, creando una especie de escuela de blues en los que muchos de los que luego se hicieron famosos pues habían pasado por sus filas o pasarían después. Posiblemente pues el nombre más conocido sea el de Eric Clapton, que en 1966 dejó al grupo de rock Yardbirds para irse a tocar blues con John Mayall. Estos grabaron uno de los mejores discos de este estilo de blues, que no debe faltar pues en ninguna discografía que se precie. Se llama Blues Breakers, el disco Los Rompedores del Blues. Y tienen una portada inconfundible, ¿no? Están sentados los cuatro protagonistas leyendo tebeos o el periódico. Ahora no os puedo afirmar porque no tengo la portada delante. Les tengo a ellos y no tengo la portada, pero bueno, es mejor tenerles a ellos, ¿no? Está John Mayall, Eric Clapton, John Mabee al bajo, y que luego fue de los fundadores de Fleetwood Mac, y Huggy Flink a la batería, bastante eficaz, aunque nunca fue muy, muy, muy conocido. Bien, este disco está lleno de buenos temas de rock, de blues, pero el que más me gusta es un tema lento titulado Had You Here, es decir, has oído esto, con una introducción del saxofonista John Almond, que no estaba en la portada, pero es imprescindible en este disco, y que es de lo mejor que he oído yo en mi vida. Esa introducción de ese saxofón es increíble, y por eso, ya que le tenemos aquí, porque afortunadamente también está John Almond con los cuatro protagonistas del disco, pues va a hacer esa introducción que se la he pedido casi de rodillas. Venga, John Mayall, John Almond, Eric Clapton y demás. about my baby. Yes, how I love you don't know. Have you heard about my baby? How I love you don't know. I declare it hurt me so bad. Yes, when I heard she'd got to go. Have you heard about my baby? Yes, I tried, yes, I tried, but I let it down. Vaya, vaya, amigos, los que estamos en el tren y les podemos ver, no como los que nos oís en la radio, aquí tenemos la suerte que les tenemos aquí, pues hemos presenciado una cosa especial. Resulta que cuando ha empezado el saxofonista a tocar, era tan espectacular que Eric Clapton le estaba mirando y como con estupor diciendo, bueno, después de este tío, ¿yo qué hago? Porque va a parecer que soy un escolar o algo así del blues, ¿no? Y aunque luego ha salvado los muebles y los papeles Eric Clapton, se ha portado, se ha crecido y como veis ya prácticamente ya tocaba en el año 66 como luego ha tocado toda su vida, ¿no? A ver cómo acaban. Bien, bien. Bueno, ya os he contado esa anécdota. No es una anécdota, es que la hemos vivido aquí y con gran expectación. Pero es normal, tocando con estos músicos, pues no puede llegar cualquiera y tocar junto a John Almon. Por cierto, John Almon luego tuvo un dúo, Mark Almon, no un dúo pop que luego existió, sino un dúo de jazz rock o algo así, y que tiene algunos discos muy interesantes, así que a ver si algún día les vamos a traer al Tren de la Vida. Bueno, seguimos diciendo que la lista de músicos que han acompañado a John Mayall y que luego adquirieron pues nombre, además de Clapton, pues está Peter Green, que luego creó Fleetwood Mac, está Jack Bruce, que luego creó los Cream con Eric Clapton, y Ginger Baker a la batería. Harvey Mandel, que se fue con Kanye Head, Ashley Dunbar, que se fue con Frank Zappa, John Hisman, que luego formó un grupo llamado Colosseum, en fin, músicos de primera que John Mayall sabía buscar para que le acompañaran a hacer blues de la mejor forma posible. Pero ahora acaba de llegar uno de los buenos también, uno de los buenos que acabó nada más y nada menos que en las filas de los Rolling Stones. Acaba de llegar Mick Taylor, que yo pensaba que no iba a llegar, pero se ha subido en el último momento. Digo, menos mal, si no, a ver cómo nos saltamos la experiencia de John Mayall con Mick Taylor. Bueno, pues nada, ya está aquí y nos van a tocar un tema que se titula The Bear, el oso, y que por cierto hace referencia al cantante gordito de Kanye Heat, ese grupo yankee, no inglés, de música rhythm and blues y también hacía mucho boogie, ¿no? Pues bueno, pero ahora no estamos con Kanye Heat, seguimos con John Mayall y ahora con Mick Taylor, que nos van a tocar ese tema, The Bear. Venga, cuando quieras. A ver, porque Mick Taylor era tan fino como Eric Clapton, y debía tener, cuando grabaron esto, pues unos 19 añitos, y aquí está también tan jovencito, ¿no? Porque aquí vienen como eran en su momento, ¿no? Y es un chavalín. Venga, Mick Taylor, venga. they call me Wandering John. I'll see you old bear, I'll be back for long. Finísimo, finísimo Mick Taylor. No me extraña que cuando los Rolling se quedaron sin guitarrista porque se les ahogó, pues se les ahogó en su propia piscina, pues bueno, le habían echado antes, pero bueno, no vamos a entrar en eso hoy, pero mira, buscaron y encontraron a Mick Taylor, que aguantó en los Rolling Stone dos, tres años y se largó voluntariamente porque aunque le pagaban bien y demás, pues se sentía un poco limitado en la forma de tocar, ¿no? Ya sabéis que los Rolling pues hacen un rock muy, muy, muy sencillo, madre sobre todo de Keith Richards, que es el jefe musical, y bueno, como Keith Richards apenas le dejaba tocar a Mick Taylor como le gustaba, con buenos punteos y tal, como habéis visto, pues nada, se largó. Que no, oye, que hay que ser valiente para largarse de los Rolling Stones, que tienes un trabajo de por vida y muy larga y muy bien pagada y con pagos de todo tipo, porque en las giras ya sabéis que se pagaba con dinero y con acompañantes diversas. Esto es verdad y todo el mundo lo sabemos y hasta, pero parece ser que a Mick Taylor esto no le sirvió del todo. Bueno, seguimos. Que si empezamos así, me estaba mirando mi tele y diciendo, ¿qué estará diciendo este tío de mí? Bueno, pues la verdad es que yo es a un tipo al que admiro mucho, ¿no? Y por varios motivos. Luego ha tenido una carrera bastante decente dentro del rock y del blues. Bien, John Mayall, que es el jefe de hoy, John Mayall es nuestro héroe de hoy, pues siempre ha querido también acercarse a otros estilos, no solamente al blues. Se ha acercado evidentemente al rock en el año 89, 69, sacó un disco sin batería, como habéis visto en los dos primeros temas que han tocado, que no había batería y por eso le daba patadas al suelo para llevarse el ritmo. Bien, entonces pues además de esto, pues se acercó también al jazz. Entonces, lo que pasa es que en vez de utilizar sus músicos de blues para tocar jazz, cosa que igual era un poco complicado, pues buscó músicos de jazz para tocar blues. Entonces salió pues un jazz blues bastante agradable y bastante de primera fila. Bien, ¿qué vais a tocar en esta línea de jazz, John? Vale, worry in mind, es decir, mente preocupada. ¿Qué pasa? ¿Que estáis preocupados por algo? Aquí no estamos nada preocupados hoy, estamos encantados en el tren de la vida, en el tren mágico y dando gracias a Wilson que ha conseguido traerte y de jovencito. Venga, pues nada, al jazz, a ver cómo te acercaste al jazz. Ladies and gentlemen, John Mayall. Thank you. cierto que con este grupo estuvo en España en torno al año 1972, uno de los primeros grupos importantes que pasó por España. Me acuerdo que la revista Disco Express, que trataba este tipo de cosas, de rock y de blues y tal, pues hizo una, bueno, casi un especial dedicado. Estábamos todos tan entusiasmados de que por fin empezaran a venir aquí grupos importantes, pero bueno, a ver cómo siguen. Vaya, este ha cogido la nota y no la suelta, ¿eh? Estos de ya, ya sabes. Bueno, ya habéis visto cómo se han atrevido el grupo de John Mayall con jazz, pero bueno, claro, los músicos irán de jazz, ¿qué van a hacer? Pues jazz, aunque casi esto era más boogie que jazz, pero bueno, dejémoslo así, y los músicos son negros, sí que el batería es blanco, y John Mayall es blanco, los demás pues negros. Ya sabéis que los negros pues fueron los inventores del jazz. Bueno, pero esa fiebre jazzística solo le duró a John Mayall pues un par de años, y luego volvió a lo suyo, al blues rock, que era donde había conseguido fama y dinero. De esta etapa hay un tema que me gusta mucho por la fuerza que tiene y por lo que cuenta, ¿eh? Se titula All Those Heroes, es decir, todos esos héroes, y en ella John Mayall nos va a contar lo siguiente. Más o menos me ha pasado un papel con la letra, porque yo se la he pedido, y dice: cuando yo era niño de unos 10 años tenía algunos viejos discos de los de bluesmen, los viejos bluesmen. Encontré una gran conexión con mi vida solitaria. No podía esperar para aprender más sobre ellos. El blues me cogió de una manera que jamás había conocido. Ahora ya sabía que nunca estaría solo. Siempre tendría el blues de estos héroes. Dice algunos nombres de ellos, de esos primeros bluesmen: Blind Lemon Jefferson, Barbacoa Bob, Blind Boy Fuller y Blind... Oye, no es por nada, pero de cuatro que nombra, tres son ciegos. O al menos de nombre, Blind, Blake... Bueno, también nombra después a Bibi Brownsy, que era otro de estos viejos bluesmen importantes. Bueno, él sigue cantando. Las historias que contaron sobre sus vidas agitaron mi imaginación y mis sentimientos. Empecé tocando una vieja guitarra y ahora puedo tocar blues, y además tengo una armónica. Todo eso nos va a cantar John Mayall. Tantos tipos, dice, tantos tipos que ya no están aquí, porque han muerto. Eso no lo dice él, lo digo yo. Pero nos dejaron una magia que todos podemos compartir. Nuestra unión será hasta el final. Bueno, pues todo esto nos lo va a cantar con un ritmo potente y muy, muy, muy, muy buena entrega. Venga, John Mayall, cuando quieras. ¿Cómo se titula el tema? All Those Heroes, es decir, todos esos héroes. Venga. I was a boy about the age of 10. I got some old records by the blues man. I found a big connection to my lonely life. I couldn't wait to learn some more about them. The blues hit me deeper than I'd ever known. I knew I'd never be the only one alone. So special, all those heroes. Blind Lemon Jefferson, Barbecue Bob, Blind Boy Fuller and Blind Blake. The stories they told about the lives they lived. Stirred imagination and a heartache. Started out playing on an old guitar, and now I get to play blues near and far. So special. When I was a man about 23, I got some Albert Hammers inside me. I borrowed a piano and I took my time, and I thought about another key to guide me. Talk about boogie on a piano, there ain't a man to beat Big Macy. Oh, so special. Make a lion roar. I got my heart growling like an old bear. So many guys wait around no more. Lift us a magic we can all share. Big Bill Brimsey and all his friends, the John B. Jones, the tip of living and so special. All those heroes. Ow! Muddy Waters and Howlin' Wolf. There's a whole lot of living in the blues song. It'll take me all day naming all the names. So many fellas who are long gone. We all got the legacy to carry on. The spirit of the blues is gonna live on. So special, all my heroes. My heroes. All those heroes. Sí, señor, todos esos héroes, todos esos viejos héroes, canta John Mayall. Y nos representa un poco lo que ha cantado y lo que ha contado a todos los que nos hemos aficionado al blues. Pero claro, yo me aficioné al blues por él y él se aficionó al blues por otros más antiguos. Bueno, así va la cadena y bueno, y el blues pervive, afortunadamente. Bien, nos vamos a despedir ya de John Mayall y sus diversos grupos. Y le hemos pedido pues algo movidito. Y entonces pues ha dicho, vale, pues vamos a hacer un poco de boogie. Ese estilo tan marchoso, tan agradable. Y el tema pues se titula Good Time Boogie. O sea, buenos tiempos del boogie, ¿no? Bien, de eso no tenemos duda. Estamos en buenos tiempos porque estamos en buena compañía. Estamos en el tren mágico, el tren de la vida, y es una suerte que nos vaya a que esté aquí John Mayall y nos vaya a dar toda la marcha que van a soltar ahora mismo. Ya les veo prepararse. Venga, Good Time Boogie, cuando queráis. Bueno, la gente se lo está pasando hoy bomba, ¿eh? vamos a dejar aquí al grupo de John Mayall en este boogie tan enérgico. A la batería estaba un tal Ron Celico, que es de origen indio, de la India, y oye, lleva un turbante en la cabeza. Bueno, en fin, nos llama la atención porque no suele ocurrir. El guitarrista que ha tocado en plan jazz, pues es Freddie Robertson, sí. Yo creo que me ha dicho que se llama así, Freddie Robertson. Igual me cambio algo, pero bien. Lo importante es cómo están tocando. Pero no nos queda más remedio que irnos al vagón de psicología, porque si no, no podemos hacer en este viaje todo lo que queremos. Ya sabéis que estás escuchando El Tren de la Vida, un programa de Radio Clar de Gijón, que suena en el 105 de la FM y también en su página de internet. Bien, vamos al vagón de psicología a ver qué tenemos hoy por ahí. Buen ambiente para empezar, buen ambiente. Este, la verdad es que le pago bien a este pianista, pero es que es llegar y empieza con este piano y ya nos mete en un ambiente maravilloso para poder hacer lo que queremos en este vagón, que es transmitir algún conocimiento, alguna ayuda, algunas cosas que sirvan a nuestros oyentes y a los que están aquí para mejorar algún aspecto de su vida. Bien, hoy tenemos aquí a José, que ha estado otras veces y nos ha planteado un tema. Resulta que hace un par de viajes pues hablamos de una fórmula de un conferenciante que se llama Victor Coopers y que pretendía establecer un valor como profesional, ¿no? O sea, dice, ¿cuánto vales tú como profesional o como persona? Bien, y dices, bueno, pues la fórmula es V igual a C más H multiplicado por A. C es el conocimiento, H es la habilidad y A es la actitud. Y él afirmaba que el conocimiento pues es necesario para cualquier tipo de profesión. La habilidad también. Debes conocer, el motor de un coche, pero la habilidad para arreglarlo si hace falta, ¿no? Y quieres ser un arreglador de coches. Pero luego es muy importante la actitud. El conocimiento y la habilidad, que podría ser también la experiencia, importan, pero es mejor considerar la actitud. Porque al final es esa actitud la que va a determinar los resultados de tu actividad profesional. Dice, nadie te quiere por tener muchos conocimientos, sino por ser simpático y por ser muy amable, ¿no? Pues algo así. Bien, pero entonces José nos dice, vale, de acuerdo, hay que tener una actitud positiva, que dice este señor, pero eso se puede lograr, se puede aprender o uno nace con ello y ya está. Pues sí, se puede aprender, afortunadamente. Estos conferenciantes, que hay varios, pues cuando les oigo, generalmente pues son muy amenos, pero generalmente se quedan en la mitad. Dice, bueno, hay que tener una actitud positiva porque tal y cual. Pero hay mucha gente que no sabe cómo lograr esa actitud positiva. Bueno, pues para eso estamos los psicólogos, ¿no? Para desarrollar algunas capacidades que algunos no tienen. Bien, pero antes de deciros algunas cosas para lograr una mejor actitud vital, os voy a contar un ejemplo que creo haber contado alguna vez. Además, que me contaron a mí en una conferencia en Inglaterra, por cierto. Bien, una persona sale de su casa por la mañana para ir a trabajar y pisa una caca de perro. Y bueno, se cabrea totalmente, empieza a despotricar contra todo, contra todos. arrastra el enfado todo el día y eso le perjudica en su salud, en su trabajo y en la relación con los demás. Sin embargo, sale otra persona diferente, sale de su casa, pisa la caca de perro y dice: ¡ostras! Menos mal que llevo zapatos. Bueno, y se limpia la suela de los zapatos en la hierba que tiene cerquita y sigue andando, y para cuando ha llegado a su trabajo ya ha olvidado el percance y no le determinan el resto del día. Entonces, evidentemente, ¿qué actitud vital es mejor? Por la de la segunda persona. Tiene una actitud vital positiva. El mismo hecho, pues uno lo traduce de una forma y le afecta de una forma, y a otro de otra forma. Bien, pero ¿cómo conseguir esa actitud? Pues vamos a daros algunas consignas. Bien, siempre hay que tratar de ver el lado positivo a toda situación. Hay gente que siempre ve el lado negativo. Es curioso. Pero otra gente ve que hay posibilidades, que hay bastante de negativo en un determinado hecho, pero se centra en el lado que puede traducirse como positivo, ¿no? Se concentra en lo bueno y no en lo malo de esa situación. Entonces, muchachos, ya sabéis, en cualquier situación, centraros en lo positivo. Bien, y si es una situación problemática, un problema que hay que resolver como sea, es mejor concentrarse en la solución, no en el problema. No venga a darle vueltas, esto cómo ha pasado, esto no, nada, nada, nada. Vamos a buscar la solución y a ello. Buena idea, ¿no? Cuando surge un problema, pues a buscar la solución y a llevarla a cabo. Nada de tirarse meses y años. A mí como psicólogo, cuando me llegaba alguien, decía: no, es que llevo deprimido 4 años. ¿Pero cómo 4 años? ¿Pero cómo 4 años? ¿Es que te gusta regodearte o qué? Por muy triste que podrías estar, y con razón, cuando ocurrió el hecho desencadenante, pues bien, pero ¿cuánto tiempo quieres? Se te ha muerto tu novia, se te ha muerto tu madre y tal. Pero oye, no vas a estar el resto de tus días lloriqueando. Es más, tu madre no querría que lloriquearías el resto de tus días. Que te tire 2 o 3 días un poco triste, pero luego, venga, hombre, hacia adelante. Bueno, pues eso es otra de las cosas que hay que hacer. Centrarse en la salida. Bueno, si cometéis un error, todos cometemos errores, nadie es perfecto. Y entonces, hay que aprender de él. No vale echar la culpa a los demás. No vale, cómo me han hecho esto, tal, y darle vueltas. No, no. Has cometido tú el error, reconócelo y aprende la lección para en la próxima vez hacer las cosas de mejor manera. Y, por último, de lo que os voy a decir, al menos hoy, es que buscar la mejor manera de hacer las cosas. No te conformes con hacer lo que siempre se ha hecho. Eso es una buena actitud. No te conformes en hacer lo que siempre se ha hecho, sino mejorarlo. Estos son los que hacen mejorar la calidad de vida, ¿no? Si tenéis una enfermera que pone un vendaje y dice: no, es que esto siempre se ha hecho así. Y de repente viene una enfermera nueva y que no sé dónde lo ha aprendido y te pone un vendaje que bueno, no sé si además te lo pone con mayor suavidad o mayor delicadeza, y oye, aquello se te cura rapidísimo, porque el vendaje de cómo se había hecho, pues mira, ¿os acordáis cuando se limpiaban la sangre con que ponían aquellas cosas, garrapatas o no sé qué ponían, que se pegaban al cuerpo? Y bueno, pues mira, eso duró siglos haciendo así. En fin, entonces hay que mejorar las cosas. Te encuentras unas cosas, las puedes mejorar seguro. Eso es una buena actitud. Bueno, pues nada, el resumen ya está hecho. Trata de ver el lado positivo y concéntrate en las soluciones y no en el problema. Bueno, dejamos este vagón a José, para que piense, medite y asimile lo que hemos dicho, y vosotros también en vuestras casas, en vuestros coches donde nos estáis escuchando. Y bueno, José tiene la suerte o la desgracia que después del viaje pues volveré aquí al vagón de psicología y bueno, le daremos algunas cosas más, más vueltas a todo esto de tener una actitud positiva. Pero vamos a ver a quién ha traído en el siguiente vagón, Wilson, que es el que llena el tren de buenos músicos. A ver qué suena por ahí. Vaya, vaya, tenemos en el tren a las Ronettes, escrito Ronettes, uno de aquellos tríos de cantantes femeninas que salieron en los primeros años 60. Pero estas, gracias a su productor, el inefable Phil Spector, pues tuvieron un éxito desbordante con este tema, Be My Baby, Sé Mi Chica. Sí, señor, las Ronettes, con todo ese sonido envolvente que metía Phil Spector, un tipo muy, muy, muy interesante como productor. Las Ronettes no tuvieron mucho más éxito, pero sí que Phil Spector se aprovechó de la más guapa y se casó con ella. Se casó, no, es que se aprovechó, es que estáis en todo, ¿eh? Bueno, se casó, aunque luego se divorciaron, ¿eh? Pero, bueno, por cierto, que Phil Spector está en la cárcel por haber matado a su mujer, no esta, otra que tuvo después. Pero eso lo contaré otro día. Bien, ahora nos vamos al siguiente vagón, que hoy es de los grupos que cantan en español. Tiene un cartel en la entrada que pone Spanish. Y bueno, pues aquí suele traer Wilson grupos sudamericanos, también españoles, en fin. Tienen que cantar en español, porque, oye, si no, pues... Y tenemos hoy, pues, a los mexicanos, los Rocking Devils, es decir, los demonios del rock. Ya veis, ¿eh? Qué miedo. Bueno, se han ganado el venir por aquí porque nos han prometido que iban a tocar una versión de Satisfaction de los Rolling Stones en español. Oye, os juro que yo he oído muchas, muchas versiones de Satisfaction, unas mejores, otras peores, pero ninguna en español. Así que estoy encantado por saber qué cantan, qué dicen estos y el por qué ellos y los Rolling Stones van a estar satisfechos o insatisfechos. Venga, los Rocking Divos, mexicanos, a ver, Satisfaction. No he quedado satisfecho. He tratado de encontrar la manera de olvidar. No consigo, no consigo. Voy al parque, voy al cine, voy a casa, prendo el radio, me enfado y voy a bailar. Me vuelvo a casa a ver la tele y sin embargo no he quedado satisfecho. Oh, no, no, no. ¿Qué voy a hacer? Me he quedado satisfecho. He tratado de encontrar la manera de olvidar. No consigo, no consigo. Voy al parque, voy al cine, voy a casa, prendo el radio, me enfado y voy a bailar. Me vuelvo a casa a ver la tele. En fin, ¿no habéis quedado satisfechos? ¿No he quedado satisfecho? Pues mira, os voy a decir, yo tampoco. Yo no he quedado nada satisfecho. Esto es una versión que, bueno, nos hemos enterado de lo que decía, que si ibas al parque, ibas al cine y no conseguías estar satisfecho, ¿de acuerdo? Pero musicalmente es que tenéis que aprender mucho, ¿eh? Tenéis que aprender mucho, es que sonaba a cascajillo de la... Bueno, la verdad es que, bueno, lo habéis puesto interés, pero para llamaros los demonios del rock, los Rocking Devils, pues oye, teníais que dar un poco más de caña, ¿eh? Yo os digo, oye, la verdad, os aviso. Pero bueno, no obstante, os damos las gracias por habernos enseñado la letra de Satisfaction. Bueno, vamos al siguiente vagón a ver si encontramos algo de más calidad, diríamos. Vale, tenemos, mira, a un grupo que se llama Steelers Wheel, que es Rueda de Ladrones. Bueno, aquí, en fin. Hace algún tiempo estuvo por aquí un cantante que se llama Jerry Rafferty, con su pinta de profesor de instituto y con su disco Baker Street bajo el brazo. Pero hoy está con su primer grupo, Steelers Wheel, Rueda de Ladrones, que hacía canciones muy agradables, muy de folk rock, y que incluso el inefable Quentin Tarantino les metió en una banda, en la banda sonora de la película Reservoir Dogs. Bueno, y como les tenemos aquí, oye, y por lo que les he oído antes, son muy buenos, muy agradables. Nos van a tocar el tema Another Meaning, otro significado, que estoy seguro, bueno, estoy seguro que nos va a gustar más que el no, el sí, el no y el sí de Satisfaction. Venga, otro significado, Steelers Wheel. When I take look around me, I wonder how the sun so sure he knows the way, and why he doesn't stay, and if he spends the day still don't know what I really believe in. Oh, someone please put on the light and make me feel alright. I search my head all night looking for another meaning. I've tried so hard to find what I had on my mind when I had no axe to grind and everything was alright. Estamos ya al final de nuestro viaje, nos queda nada más ir al vagón de jazz, y que es el penúltimo, porque el último hemos montado una especie de cantina, de taberna, que es donde solemos ir a sentarnos y tal, mientras tocan los de jazz y les oímos. Bueno, en el último viaje tuvimos a uno de los pioneros del jazz, el trompetista Louis Armstrong, y hoy tenemos a otro de la misma época, el clarinetista blanco Benny Goodman, pero no con su orquesta de músicos blancos, sí, con lo que se hizo pues famoso, ¿no?, en torno a los años 30 y 40, sino hoy está aquí con un trío, él, con el batería Jen Krupa y un pianista, Teddy Wilson, que curiosamente no podía estar en las portadas de los discos, también a veces cuando tocaban estaba semi escondido. ¿Y qué? ¿Y por qué era esto? Pues porque era negro, sencillamente porque era negro. La casa de discos decía, no podemos poner a un negro en la portada porque no se va a vender nada. También ponían pegas donde iban a tocar en directo, pero bueno, como Benny Goodman tenía bastante nombre, pues al final consiguió que poder tocar con su trío, donde estaba pues Teddy Wilson, un negro, al piano. Y al final la gente, como vio que tocaba muy bien y tal, total que al final incluyó también a otro negro, y ya era un cuarteto. El siguiente negro fue Lionel Hutton, un batería y vibrazón, el vibráfono tocaba, ¿no? Bueno, pues esto ahora parece lejano, pero es así, era una realidad. Las grandes orquestas de baile, como la de Benny Goodman, eran todos músicos blancos, y las de Duke Ellington, negro, pues eran todos músicos negros. Y esto hasta después de la Segunda Guerra Mundial y bastante después, no hubo intercambio de colores, prácticamente hasta los años 60. Bueno, ¿qué nos vais a tocar? Benny Goodman con Jen Krupa y Teddy Wilson. El tema, me habéis pasado el título y no sé ni cómo traducirlo. Chime Boy and Sheikh of Arabi. Es decir, el chico chino y Sheikh el árabe. Bueno, pues venga. Esto es que los de jazz ponen títulos por ponerles, porque luego como no cantan, pues no tienen que desarrollar